just fall, cause the jazz to blow up on the ceiling. So long, you're killing that. Come on, no best to press that. Besides, don't give me a forte. So it's dead, get an intimate. So many problems, John, the fuck you is my goodbye. No te la das ni encontrar, que salgo por ti. So come on, ahora lo sé, yo engañándote. It's going to be sad, me encontré y hasta yo, putazo, que eres. ¿Qué quieres? ¿Dónde quiso llegar? That's shooting up when I come, when I get a sky. ¿Qué quieres? ¿Dónde quiso llegar? That's who we are, yes, this was in the sky. ¿Qué quieres? ¿Dónde quiso llegar? That's shooting up when I come, when I get a sky. ¿Qué quieres? ¿Dónde quiso llegar? That's who we are, yes, this was in the sky. Engañándote. Engañándote, engañándote, engañándote, engañándote, engañándote, engañándote. Todos tenemos diferentes rumbos, tú me naces, yo me pasé en el bueno, tú eres fan, yo no soy nadie. Quiero su maturidad, no quiero pensar, tú y me vivo haciendo una y otra vez. Estás con el otro que anda más con los demás. Tus mentiras son verdades. Soy yo sin alguien que algún día te hará a lo que acabas se va a llegar a ayudar. ¿Qué quieres? ¿Dónde quiso llegar? That's shocking up when I come, when I get a sky. ¿Qué quieres? ¿Dónde quiso llegar? That's who we are, yes, people, give me the sky. ¿Qué quieres? ¿Dónde quiso llegar? That's shocking up when I come, when I get a sky. ¿Qué quieres? ¿Dónde quiso llegar? That's who we are, yes, people, give me the sky. Engañándote, engañándote, engañándote, engañándote, engañándote, engañándote, engañándote, engañándote. ¿Quién es con quién son? Que alguna vez tú has creído en saber algo fuera o al lado. Desde tu inicio siempre está tu rumbo. Sobre tus pasos con tu chance, tu propio destino. Sos lo que quiero ya, ¿cómo lo ves? Siempre estás pensando que me aponte. Tú entiendes que hay ni temor o sombre. Problemas grandes por tu misma culpa. No te vas a encontrar que salga por ti. Tú ahora lo sé, tú engañándote. Es que tu vida no me podrá ya estar. Yo por tal, yo ya la entiendo. No te harás de encontrar que salga por ti. Tú ahora lo sé, estoy engañándote. Es que tu vida no me podrá ya estar. Yo por tal, yo ya la entiendo. Engañándote.